Si lo pensamos un momento, fijaros que uno de los principales inconvenientes que los profes pueden encontrar en el aula es la pasividad o la apatía de los alumnos y alumnas, ¿no? Que podríamos analizar de a qué es debido, pero sin entrar en mayores detalles de las causas, sí tienen a lo mejor a su alcance los remedios, ¿no? Para sacar a los alumnos de esa apatía. Hace poco leía en un medio de comunicación un profe de filosofía que utilizaba Twitter en sus clases para motivar a los chicos y a las chicas y les hacía contar historias en 280 caracteres, pues, sobre la temática que él había, que tocaba, pues, esa semana o en ese trimestre. Y los chicos estaban, pues, encantados y encantadas de poder utilizar una herramienta que para ellos es habitual o la utilizan para informarse o para divertirse, pues incorporarla dentro del aula, ¿no? Eso yo creo que aporta un extra de motivación que hace que todo el mundo quiera ir a clase porque vamos a hacerlo de manera diferente o utilizando Sí, cosas que yo empezado. pensé que no podían servir Claro, para ello, es que ¿no? además empezamos con un debate, ¿eh?